listen up, you old brothers and sisters. Ponte en pie. Ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie. Bueno, saben todos nuestros oyentes que esta sintonía nos indica que ha llegado el momento de hablar de las nuevas tecnologías. Los lunes es el día de Guadalinfo en Cajar y, por supuesto, de este programa que nos trae Norberto Polo. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Estamos otro lunes más en forma y dispuestos a traernos pues temas relacionados con nuevas tecnologías. Cuéntanos. Pues sí, si quieres, Enrique, empezamos por lo de siempre, por un pequeño resumen de lo que vamos a tratar, para que, en cierta manera, la gente sepa por dónde van a ir los tiros de este programa de hoy. Vamos a hablar, dentro de las novedades generales de informática e internet, pues unos consejillos para comprar un PC, y concretamente, ya que aquí hacemos tanta apología, si es que se puede usar esa palabra, de Linux, ciertos sitios y formas para poder comprarte un ordenador con Linux. Ya sabemos que es bastante difícil lo que sería comprar ordenadores sin Windows, que ese es uno de los grandes problemas. Daremos alguna que otra página web y alguna que otro consejo. Hablaremos de una noticia muy desalentadora sobre lo que son las pymes en España. No quiero adelantar más. Dentro de noticias relacionadas con el software libre, nos iremos hasta Alemania, y concretamente hasta su gobierno, donde va a destinar 500 millones de euros para el software libre. Noticia 10 para nosotros. Y nos iremos hasta los años 60, y hablaremos del primer ordenador español que cumple 50 años, y hablaremos un poquito de sus características, de su peso, de su longitud. Va a ser una cosa, un dato bastante curioso. Hay que ver lo curioso que resulta todo el tema del tamaño, sobre todo en las nuevas tecnologías. Norberto, si hace tan solo un par de años, incluso un disco duro o un dispositivo móvil para trasladar datos ocupaba un tamaño considerable, hoy podemos encontrar lápices de memoria con hasta 64 gigas, que vi el otro día, que me quedé de piedra. Impresionante, ya ha cambiado totalmente ese concepto antiguo analógico, o sería más bien como si dijéramos a nivel de transistores, ¿no? De los antiguos transistores. Ahora son los nuevos transistores, y antiguamente usaban pues otro tipo de mecanismos mucho más físicos, ¿no? Ocupan más tamaño, o al menos más mucho volumen en el espacio. Daremos esos datos, que son bastante curiosos. Muy bien. Esta semana vamos a aplazar la música en la red. Estamos preparando más canciones relacionadas con Granada. Ya lo hemos decidido. Vamos a continuar con la temática de Granada, porque aún tenemos bastantes canciones. Pero lo dejaremos para la próxima semana. Dentro de enlaces de interés, hoy hablaremos de Participa en Andalucía, una nueva página web impulsada por lo que sería la Junta de Andalucía, por lo que sería Innovación y Ciencia, que lo que trata, resumiéndolo mucho, es sobre la e-democracia, y Cajar ya está adherida a ese proyecto, y hablaremos un poquito más tranquilamente de él y de cómo funciona y cómo podemos participar. Y para terminar, las pinceladas de software libre, hoy se la lleva VLC Media Player, un reproductor fantástico para nuestro ordenador. Pues de acuerdo, si te parece, vamos comenzando, que tenemos hoy bastante tema, y eso que no tenemos música. Bien, pues bueno, comprar un PC nuevo parece una tarea sencilla, en un principio. Cada día nos bombardean con publicidad y ofertas desde grandes cadenas de tiendas. Internet nos proporciona acceso rápido, como no, a tiendas online. Ahora bien, si nuestra intención es comprar un PC sin sistema operativo, por ejemplo, para instalarle cualquier distribución Linux, la cosa se complica. Nos podemos ir olvidando de los grandes almacenes, donde parece que es imposible explicar a un dependiente que no queremos un ordenador con Windows. Pareceremos bichos raros, Enrique. Y bueno, así que en este caso lo mejor es ir a una tienda pequeña de informática. Ahí sí te van a ofrecer lo que buscas, y más importante aún, la persona que te atiende entiende bastante de ordenadores. Siempre es recomendable que el vendedor sepa lo que te vende, cosa que, por desgracia, no siempre pasa en los grandes almacenes. Otro tema son los portátiles. Encontrar un portátil sin sistema operativo sí que es aún más complicado, incluso en una tienda pequeña que intenta ofrecerte lo que busca. En casi todos los casos, los portátiles son enviados por el mayorista, montados y con sistema operativo. En cuanto a las tiendas online, al comprar un PC la mayoría lo ofrecen con Windows incluido, sin dar otra alternativa. Igual que en el mundo físico, en Internet las grandes tiendas venden el PC con el sistema operativo instalado. Si buscamos un poco, daremos con tiendas con menos renombre, no por ellas peores, ni muchísimo menos, que sí dan la opción de adquirir un PC sin preinstalar el Windows, ¿no? Por ejemplo, hay varias, pero vamos a dar dos, que son, creo, para mi entender, una de las más interesantes, que sería Portátiles con Linux, tal como suena. La página se llama Portátiles con Linux y, bueno, dispone de equipos específicos para usuarios de Linux. Te vienen ya todo configurado y evidentemente, compra tan solo lo que sería el aparato. Punto pelota. Y luego, otra tienda que es bastante conocida sería la PC Online, bastante más conocida, y bueno, tienda de informática online que ofrece la compra de PC sin sistema operativo o con Linux. Uh-huh. Así que tendríamos esas dos posibilidades, o incluso si seguimos buscando vamos a encontrar más oportunidades. Ya me está pasando a mí en los cursos que la gente dice, yo es que me quiero comprar un portátil porque a lo mejor lo tienen compartido con la familia, el de sobremesa, y claro, que se ven cada vez más... que se ven más sueltos con el internet, con el ordenador, y quieren ya empezar a tocarlo a ellos sin tener que a lo mejor estropear el trabajo del niño o hacer cualquier cosa sin querer trasteando, ¿no? Pues, y claro, ellos lo que han aprendido a usar y lo que están usando en el centro Guadalinfo es Linux, es Guadalinux, que es un Ubuntu, y bueno, ellos quieren, no quieren gastarse un sistema operativo con Windows, quieren tener ya su Linux. Una opción sería esta, la de comprarlo en este tipo de tiendas. Otra sería irse a una tienda pequeña donde sí, posiblemente le van a intentar buscar un ordenador sin sistema operativo, aunque vemos que es difícil, sin sistema operativo Windows, evidentemente. Y si logramos encontrar una tienda que nos venda el ordenador sin sistema operativo y en la tienda pues dicen que ellos no instalan los sistemas operativos, pues otra opción sería, dentro de las actividades de la jornada a puertas abiertas al software libre que hacemos los viernes por la mañana en el centro Guadalinfo, pues encantados vamos a ayudar a hacer esa instalación para que podáis empezar a disfrutar de vuestro ordenador sin ningún tipo de restricción. Uh-huh. Es que, bueno, Norberto, no sé yo, pero al menos hace algún tiempo era un poco complicado cambiar el sistema operativo cuando venía con Windows XP. Supongo que en Vista será más complicado y cada vez lo harán aún más. Es decir, incluso el simple hecho de formatear el disco duro ya nos parece era bastante complicado. Puede ser motivo de quitar, por ejemplo, la garantía, te refieres, por ejemplo, ¿no? No, me refiero al hecho de que hay que ser un usuario bastante avanzado para llegar a formatear el disco duro o cambiar el sistema operativo. Es decir, cada vez Windows pone más trabas para quitar el sistema operativo de sus ordenadores que nosotros no hemos solicitado y, sin embargo, sí nos están haciendo pagar, que esa es otra. Exactamente, a un precio un pelín más barato de lo que sería comprar. Incluido quizás en el precio del equipo, que no nos damos cuenta, pero ahí está. Pero ahí está metido, exactamente. Realmente yo siempre, la gente que viene al Guadalinfo, por este motivo, sencillamente porque son usuarios normales y corrientes, y no le hables de formatear, ni de particionar, ni de algo relacionado con eso. Evidentemente, ni falta que le hace. Ellos tienen si trabajan con Windows, tendrán que aprenderlo, Norberto, con el tiempo. Con el tiempo, sí, exactamente. Con el tiempo habrá que formatear. Pero claro, son cosas como muy técnicas, ¿no? Y cada uno tiene, la informática de usuario es eso, de usuario. La gente tiene que enchufar al ordenador y trabajar, y punto pelota. Y para eso están los técnicos. Uh-huh. Y para eso se les paga. Entonces, una buena forma de agilizar un poquito este tema sería eso, el intentar ayudar de forma... ayudar en este tipo de casos, ¿no? Realmente la gente lo que quiere es usar el ordenador. Yo en mi caso, en el caso este de la jornada de esta actividad, llevo mucho tiempo haciéndola y calculo, así a bote pronto, que más o menos habré puesto unos 50, entre 50 y 60 PCs con Linux, que son muchísimos. Tenía que haber hecho fotos incluso de todos esos ordenadores, ahora lo pienso, pero bueno, da igual. Y realmente casi nadie, por no decir nadie, me ha venido después quejándose, diciendo que, bueno, que no le funciona, que se le ha estropeado, que se le cuelga el ordenador. Pueden ser dos cosas, o bien que no tiene ningún problema, que es lo que yo creo, o bien que a lo mejor se cortan o algo y no vienen. Pero yo creo que siempre me da la impresión de que es la primera opción, que la gente ya usa el ordenador, lo usa para lo que lo necesita, y sin ningún problema. Hace poco hablaba con una usuaria que hace poco también le puse el Ubuntu, una versión de Ubuntu, y decía, ningún problema, lo usamos y hacemos las mismas cosas que hacíamos con el Windows. Y realmente el Windows que tenía, pues le iba bastante, bastante lento, iba como muy renqueando, ¿no? En cierta manera eso es lo que nos da un poco, nuestra pequeña aportación al software libre desde el Centro Guadalinfo. Con este tipo de iniciativas creemos que, bueno, que ahí poquito a poco, granito a granito, logramos que la gente vaya acostumbrándose un poquito al software libre, ¿no? Alberto, ¿tú piensas que por motivos que desconocemos la Junta de Andalucía, después de haber invertido un dinero en desarrollar el software libre, no pone suficiente ahínco, suficiente gana en que los andaluces utilicemos ese software que ponen a nuestra disposición? Es que es complicado. Es que es complicado. Realmente ellos lo ofrecen, pero no sabemos si... ¿Pero dónde lo ofrecen? Es decir, yo no lo he visto fuera de un centro Guadalinfo, nadie me ha hablado de este tipo de temas en ninguna administración. En ninguna administración, tú lo has dicho. Hombre, a nivel de educación, como hemos hablado en otras ocasiones, sí se está implantando. Y yo escucho a los chavales, no, yo es que en el instituto uso Guadalina. Yo es que digo, perfecto, bien, bien, por ahí van los tiros, ¿no? Empezamos por la educación, pero claro, debería de dar un salto bastante grande a nivel quizá, de administración, ¿no? Te refieres, ¿no? Cubrir más ámbitos, no solamente ámbito. Si bien es cierto que en los colegios ahora mismo se está implantando, bueno, hay muchos que no estamos ya en el colegio. Exactamente. Decir, desde los 14 o 15 años hasta los 60 y 60 y muchos, que hay, gracias a Dios, algunos alumnos del Centro Guadalinfo que tienen esa edad y más. ¿Qué ocurre? Poco a poco. Yo sé que hay gente trabajando en Guadalina, incluso conozco gente que trabaja dentro de la misma Guadalina en Sevilla. Y bueno, yo creo que irá poco a poco, no, tampoco se puede imponer. Lo ideal sería también que lo usaran las pymes, que lo usaran las empresas. Okay. Sería un ahorro a nivel de licencia. Y yo creo que al principio siempre cuesta trabajo, siempre lo decimos, cuesta trabajo el cambio, pero merece la pena porque va a ser a mejor, va a ser a mayor transparencia con el programa, a poder modificar el programa a nuestro gusto, a las necesidades de nuestra empresa o de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿no? No sé cómo explicarme, es como mucho más fácil todo, ¿no? Pero claro, es difícil luchar contra el gran imperio. A mi modo de ver, me parece que falta información. Es decir, que quizás habría que hacer un esfuerzo mayor, como con otras campañas que se hacen para otro tipo de cosas, para captar más y hacernos dar un golpe de vista a este sistema operativo que tenemos ahí, que está funcionando, que está bien y que lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. Exactamente. Desde aquí animamos, si alguien tiene dudas sobre este tema o tiene interés sobre profundizar, evidentemente que se pase por el Centro Guadalinfo, que yo creo que va a ser la mejor forma de tratar este tema, ¿no? De acuerdo. Si quieres, continuamos. Es un tema que a mí me apasiona. Realmente podemos estar toda la mañana aquí hablando de este tema. Pero vamos a continuar con una noticia, esta vez desalentadora. Y la comento para que la gente espabile un poco. Y es que en España solo el 52% de las pymes cuentan con web propia. ¿De acuerdo? Tan solo el 52%, la mitad tienen web propia, además no. Esto está sacado de un informe, se llama EPYME 2008. Y bueno, y si observamos cuántas de esas empresas reconocen y emplean las ventajas de Internet para su actividad comercial, la cifra se desploma. Tan solo simplemente era sacar esas dos líneas, un poquito de atención a ese ámbito dentro de a ese ámbito empresarial. Hay que estar presente en lo que sería Internet para las nuevas tecnologías, que es imprescindible, ¿no?, hoy en día, y hay que dejamos esa información. Estas dos noticias que hemos dado sobre cómo conseguir un PC con Linux y esta noticia sobre las pymes, la hemos sacado de 120% Linux, un blog bastante interesante. Continuamos, y esta noticia sí que me gusta, hablando de software libre. El gobierno alemán destina 500 millones de euros al software libre. Después de que el gobierno británico demostrara que el software libre es mejor para sus contribuyentes y a partir de ahí desarrollara un plan de acción para impulsarlo, otros gobiernos europeos parecen estar tomando nota y montando otros planes para apoyar el software libre. En concreto, el gobierno alemán acaba de decidir destinar 500 millones de euros al programa Open Source and Green IT, un programa dedicado a la estabilidad y crecimiento de las herramientas de software libre, tecnologías green, verdes, y soluciones de seguridad informática para objetivos gubernamentales. Desde aquí le damos un 10. Además, eso vendrá a beneficio nuestro más pronto o más tarde, Norberto, todo este tipo de noticias, ¿verdad? Exacto, esto me recuerda a otras noticias, por ejemplo, las anteriores noticias de las que habla este del gobierno británico, es que empezaron a pensar que otros sistemas operativos estaban intentando, podían robar información de los ciudadanos, ¿no? Claro. Está claro, si tú usas un programa en el cual no tienes acceso a su código o a su a su programación, ese programa puede hacer prácticamente cualquier cosa. Lo sabe la empresa que ha creado ese programa. Y empezaron a plantearse el hecho de que pudieran estar robándole datos. Así que dijeron, ni una más, Santo Tomás, y están empezando a impulsar el código, programas de software libre que tiene el código abierto, con lo cual es bastante más difícil de piratear esos datos, ¿no? Porque se ve claramente cuando hay una línea maliciosa donde dice, donde manda ciertos datos a ciertas personas o a ciertas compañías o lo que sea, pues se ve claramente porque es transparente, se ve lo que tiene dentro del programa. Siempre hago una analogía con el software libre y el software propietario. El software libre es una caja transparente donde quien sepa mirar puede mirar, ¿de acuerdo? No todo el mundo. El problema, Norberto, también que la gente, bueno, le suena un poco a chino lo que estamos hablando, porque es que ¿quién sabe mirar realmente? Pues los que saben mirar son los que tienen que mirar. En realidad son la gente que se dedica a hacer programación. Nosotros somos usuarios, somos gente que usa los programas y punto. Pero hay gente que puede mirar un código y ver si realmente está mal escrito o hay algo raro o puede... Estamos cambiando un poco de mano, es decir, si ahora no es el empresario el que nos tiene apretado, estamos en manos de cuatro personas que son las que realmente... No lo voy a entender de esa forma. En realidad tenemos la posibilidad de mirar ese código, pero si en el software propietario no tenemos la posibilidad de mirarlo, está es opaco, no se ve lo que hay ahí dentro, entonces nadie puede de alguna forma testear ese programa. Solo los que hacen el programa. Sin embargo, con el software libre, ingeniero o quien sea que vea ese tipo de código y lo entienda y lo analice, por parte del gobierno, de quien sea, o de cualquier parte del mundo, cualquier persona, puede mirar y decir que eso, no los datos que están dentro de esos programas, ojo, eso no. Te estoy diciendo lo que sería el programa en sí mismo, cómo funciona, el funcionamiento del programa. Y eso es lo que nos da una libertad inmensa y una claridad tremenda a la hora de manejar esos datos tan críticos, ¿no? Date cuenta la cantidad de datos que tienen los gobiernos sobre nosotros. Y ya nos meteríamos en el tema del Gran Hermano y todo esto, ¿no? Y bueno, me parece interesante, ¿no? Lo dejamos ahí el tema del gobierno alemán, le damos un 10 y nos vamos con la noticia, esta noticia nostálgica, el impresionante IBM 650 Magnetic Drum Calculator. Pasa por ser el primer ordenador que arribó a tierras españolas allá por 1959. Fue adquirido por Renfe para la gestión de las líneas ferroviarias y ahora se puede visitar en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, proveniendo de los fondos del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Según informa Europa Press, el bicho tiene un volumen 150 veces superior a los actuales y un peso superior, échale, a las 6 toneladas. ¡Qué barbaridad! Impresionante. El IBM 650 este representa la transición entre los ordenadores electromecánicos con tarjeta perforada, que es lo que intentábamos decir antes, y los actuales basados en transistores. Es 150 veces más grande que un ordenador actual y con un peso 1000 veces superior. El cableado se realiza de manera manual. Noticia curiosa, nostálgica. 6 toneladas, ¿eh? Como los ultraportátiles. Y seguramente la capacidad de actuación de ese ordenador era que ahora nos puede parecer un como la de un móvil de ahora. O menos. O menos. Muy bien. Seguimos con más cosas dentro de los enlaces de interés. Hablaremos de Participa en Andalucía. La plataforma Participa en Andalucía nace con un objetivo fundamental: el fomento de la participación ciudadana en todos los aspectos de la vida pública, tanto en el ámbito civil como en el político. Para ello se ha querido utilizar los mecanismos tecnológicos más adecuados y potentes, como son. Son muchos, solo voy a extraer un pequeño resumen, ¿no? La construcción de un ágora virtual, como una página web virtual, para que cada uno de los municipios participantes en el proyecto pueda trabajar. A través de este punto de encuentro en Internet, los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder y participar en la política municipal mediante la elevación de propuestas al debate. Vamos a ver. ¿De qué va exactamente esto, hablándolo en términos coloquiales? Pues bastante sencillo. Es una plataforma donde donde el municipio se tiene que adherir. El Ayuntamiento de Cajar ya se ha adherido y ya estamos dentro de esa plataforma. En la cual cualquier ciudadano se puede registrar dando sus datos y puede hacer proponer diferentes propuestas, ¿de acuerdo? Que él crea conveniente. Actuaciones en todo tipo de ámbitos municipales. Sí. En cuanto a cultura, en cuanto a urbanismo, exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Exactamente, siempre bajo un respeto. Uh-huh. El buzón de sugerencias de toda la vida, sí, elevado a la red. Exactamente, sería como un buzón de sugerencias. Realmente este tipo de herramientas, a nosotros desde el punto de vista de Guadalinfo y de las nuevas tecnologías, nos parece interesantísimo porque acerca lo que sería el ciudadano de a pie, lo acerca muchísimo a lo que serían las instancias políticas, los alcaldes, los concejales. De tal forma que si una propuesta que hace un usuario, incluso no hace falta que sea, puede ser, por ejemplo, una persona que sea de Cajar de toda la vida, pero que ahora mismo viva en otro pueblo, por ejemplo, o puede participar quien quiera. Si la propuesta sigue los cauces que tiene que llevar y la propuesta es válida, se sube a pleno, en el sentido, sale al final en pleno y puede ser que la propuesta se vote y salga. Claro. Muchísimas más personas que están pensando en favorecer el pueblo de alguna manera, por lo tanto, siempre es más fácil que salgan una idea interesante. Exactamente, muchas veces a los políticos les cuesta trabajo conectar a lo mejor un poco con el ciudadano de a pie a veces, ¿no? Y esta plataforma puede ser que le ayude a conectarse con esa persona y decir, pues tiene razón, esta propuesta es perfecta o propuesta de hacer cualquier cosa. Tiene cabida cualquier cosa, siempre dentro de un respeto y de una normalidad, cosas normales, ¿no? No es para tirarse estos trastos, como a lo mejor en otras iniciativas anteriores ha pasado, ¿no? Creemos que la idea es buena. La idea es buena, exactamente. La cosa es que luego seamos capaces de hacerlo, hacerla, ¿no?, funcionar en condiciones, pero parece que sí. Sí, yo creo que sí. Además, tiene una serie de filtros en los cuales creemos que con ese tipo de actuaciones podemos hacerlo. En realidad esto está dentro de un marco que se llama la e-democracia, ¿no? Y que está impulsado por la Unión Europea y esto tiene una movida bastante grande por detrás. Y creo que somos pioneros en Andalucía en intentar que salga para adelante este tipo de iniciativas que nos parecen realmente interesantes. Así que a día de hoy podríamos ya empezar a hacer propuestas, ¿de acuerdo? Aunque no están dados de alta todos los usuarios y no está del todo puesto a punto, pero sí podemos meternos en participaenandalucía.es. Uh-huh. O simplemente poniendo participa en Andalucía en el Google nos sale, nos damos de alta porque es imprescindible darse de alta como usuario, nos damos de alta como usuario y podemos incluso ya empezar a proponer cualquier iniciativa, cualquier mejora, cualquier cosa de lo más cercano nuestro, ¿de acuerdo? ¿Se trata de una manera de comunicarnos anónima o estamos identificados como fulanito de Copa que vive en la calle tal y es vecino de Cajar? Sí y no, o sea, como un usuario identificado, sí. Creo que las personas que no se identifican tienen muchísimas más restricciones a la hora de poder participar en la plataforma. Creo que sí se puede, pero no es la forma. Si tú de verdad quieres hacer una mejora en el pueblo, no tienes por qué esconderte detrás de un anónimo. Es precisamente esa mi impresión. Es decir, exacto, yo soy fulanito, soy vecino y como tal me preocupo por mi municipio y aconsejo que se podría hacer tal cosa. Y ahí estamos, ¿verdad? Exacto y perfecto. Y esa es la mejor problema. Manera de que exista un respeto, como decimos, importante hacia todos los demás. Exactamente, que no haya una persona anónima detrás de una propuesta que puede ser casi más que una propuesta, puede ser una, lo que sería un ataque, ¿no?, hacia una forma, ¿no? Así que participa en Andalucía, vamos a ver, os iremos contando cómo va evolucionando este tema y continuamos para ir ya casi terminando. Enrique, dentro de Pinceladas de Software Libre, seguro que conoces este programa de sobra, Enrique, se llama VLC Media Player, Sí que lo conozco, sí, porque es que además lo utilizo. Sí. Perfecto. Es un reproductor multimedia del proyecto Videolam. Es un software libre distribuido bajo la licencia GPL y soporta muchos códecs de audio y vídeo, así como diferentes tipos de archivos, además de DVD, VCD y varios protocolos streaming. Es un reproductor libre, ¿de acuerdo? Interesantísimo. Reproduce muchísimo formatos. Casi ahora mismo a la actualidad, según he leído yo en la Wikipedia esta mañana antes de venirme, por ahora no soporta los RM y los RBM, me parece. ¿Y algunos de Windows, que no los lee bien? En un principio, según la WMA. WMA se supone, porque yo los veo, son en Linux, se leen esos archivos con el VLC, pero no los lee del todo bien, te refieres, ¿no? Como con cuadritos. Con cuadritos al principio, luego logra una estabilidad, pero si es bien es cierto, sobre todo si lo vas pasando algún vídeo más largo que quieras, están los colores no bien. Me extraña porque. Yo entiendo que Windows es Windows, pero es que hay muchos vídeos en ese formato, ¿no, Alberto? Sí, entonces, por desgracia hay muchos vídeos. Habría que verlo, ¿verdad? Es un formato como muy Windows, por no decir Windows total. Pero si hay que verlo, hay que verlo. Claro, si lo quieres ver, claro. Hombre, siempre es aconsejable, si uno quiere hacer que su vídeo se vea, hacerlo en un formato más estándar, ¿no? Quizá, ¿no? En ya, AGG. Bueno, eso es lo ideal, es lo que hay, ¿no? Claro, sí, sí. Realmente a mí me llegan de vez en cuando por correo electrónico algún tipo de vídeo de eso. Y yo personalmente, tal como me llegan, lo suelo borrar. Porque si me lo mandan en ese formato y no se puede ver bien con Linux, como tampoco es una cosa, hombre, si fuera una cosa de trabajo en la cual me va mi trabajo en juego, pues ya me buscaré yo la vida para hacerlo funcionar de cualquier forma, ¿no? Pero mientras que sean cosas así, realmente no hay vídeo en la red, aparte de vídeos de estos de gracia, ¿no? De broma, de cosas así, ¿no? Suele ser. O por lo menos yo me suelo encontrar ese tipo de vídeos. Si fueran ya tipo películas y cosas así más. Usan más corto porque es un formato de compresión, claro, ¿verdad? Es muy pequeño. Claro, te comprime el formato y por eso se puede mandar por correo electrónico de una forma más fácil, ¿no? Pues sí, pero en un principio se verá que tienes razón, que no va del todo bien. Aún así, ya te digo, en Wikipedia dice que lo único que no soporta, de verdad, son los RM, que también son formatos de Windows. Te lo digo porque si la idea es acercar el software libre a todos nuestros oyentes, y si bien es cierto que por desgracia la mayoría de ellos utilizan el correo electrónico para montarse vídeos de ese tipo, luego no lo pueden abrir o no se ve bien, oye, pues no estamos dando el mejor. Claro, sería, claro, pero todo desde el punto de vista de que lo planteen, ¿no? Si realmente es una necesidad de verdad, ya será como ya tal. Sobra. Pues no lo es. Realmente, claro, son. Además, casi nunca me he encontrado un vídeo que realmente sea una cosa seria con eso. Siempre ha sido como vídeos de estos de broma, o por lo menos a mí me han llegado eso. En un principio, sea como sea, el programa en sí es un reproductor, es uno de los reproductores más independientes que hay. Porque en cuanto a plataforma se refiere, porque tiene versiones para Linux, para Windows, para Macintosh, para BIOS, para BSD, para Pocket PC, para Solaris, para un montón de sistemas operativos. Así que es una. Y también tiene reproductor portátil. En fin, que es una buena alternativa para tener, si tenemos varios sistemas operativos, tenerlo ahí puesto, ¿no? Y bueno, y con esto un bizcocho, Enrique, ya creo que hemos terminado. Como no hemos puesto música. Sí, bueno, vamos bien de tiempo, son las 12 y 29 minutos. Perfecto. Ya saben también nuestros oyentes que este programa se emite por las tardes a partir de las 6, así que no se queden un poco parados cuando le digo que es la hora, que es la hora que estamos a la vez que lo reproducimos, lo grabamos. Y también lo pueden escuchar en internet. También en internet, a partir de la semana que viene, con una semana de retraso. Lo pueden escuchar en el blog del centro, en el blog del centro Guadalinfo de Cajar, guadalinfocajar.blogspot.com. Aparte de poder escuchar los programas que yo puntualmente voy subiendo junto con una pequeña explicación y diferentes enlaces hacia las cosas que aquí decimos, para que sea más fácil a la hora de encontrar las cosas, y poder escucharnos a través de ese online, ¿no? Pues podéis encontrar ejercicios de informática que voy subiendo ahí, que es lo que yo uso para dar mis clases en Guadalinfo, puede ser de utilidad, y aparte de información sobre el Ayuntamiento de Cajar, información sobre el Guadalinfo y un montón de enlaces y de páginas interesantes que me van cayendo, a mí me caen muchas páginas web muy interesantes y los voy metiendo en el blog, además de páginas de blog amigos. Muchas páginas, es bastante interesante lo que sería el blog en cuestión. Y si no habéis quedado con el cante del blog, es tan sencillo como que pongáis en el Google Centro Guadalinfo de Cajar y el primer enlace, ahí estamos. Por otro lado, también estamos casi ya finalizando, ¿verdad, Norberto? Los cursos y talleres del Centro Guadalinfo, pero ya mismo empieza una nueva etapa. Después de Semana Santa pueden apuntarse ya, supongo, todos nuestros oyentes que estén interesados en manejarse perfectamente en Internet. Efectivamente, Amado. Perfecto. Te agradezco muchísimo que recuerde ese tipo de información. Vamos a coger... Terminamos en Semana Santa los cursos que tenemos pendientes. Nosotros funcionamos prácticamente igual que el colegio. Quizá un poquito menos de tiempo, pero con la misma forma del colegio. Vamos como por trimestres, así que terminamos un trimestre ahora y después de Semana Santa volvemos con cursos nuevos. Seguimos con gente que quiera continuar con los cursos, ¿de acuerdo? No damos carpetazo a la gente, pero sí empezamos nuevos para gente que quiera empezar desde cero. Uh-huh. Así que os esperamos en esos cursos. Si queréis, podéis llamarme para pedirme cualquier tipo de información al 958 30 28 11. Ahí os voy a atender. Estoy prácticamente todo el día en el Guadalinfo, ¿de acuerdo? Por la mañana y por la tarde, exceptuando los viernes por la tarde. Y nada, os espero. Si aparte de hacer cursos necesitáis cualquier tipo de información referente a certificado digital, a cualquier búsqueda de empleo, meteros vuestro currículum en internet, hacer el currículum, pedir la fe de vida laboral porque os hace falta, porque lo ha pedido el jefe, lo que sea, cualquier tema relacionado con nuevas tecnologías, o simplemente, ojo, también el Guadalinfo sirve para eso, simplemente queréis sentaros un rato a mirar internet porque en casa no tenéis o por cualquier circunstancia no podéis acceder a él, en el Centro Guadalinfo tenéis acceso gratuito a internet. Ojo, acceso gratuito a internet. Más no se puede dar. Más no se puede. Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Te esperamos la próxima semana.